Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al programa número 3 de la quinta temporada de La Noche Paradigmática. Cuando empezamos esta quinta temporada, allá por el mes de septiembre, octubre, más o menos, decidimos cambiar este formato de hacer, en vez de hacer 4 ediciones al mes, hacer una, por aquello de que, hombre, de que llegábamos un poquito con la lengua fuera. Y se trataba de, no tanto de disfrutar, que lo disfrutamos, sino de hacer las cosas un poquito más pausadamente. Entonces dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Pues mira, pues puede ser que perdamos escuchas, claro. No hay 3 podcasts menos al mes, pues 3 veces menos que te escuchan, lógicamente. Pero no voy a decir que nos diese igual, pero bueno, que lo que estábamos muy empeñados es que esto, desde el amateur más profundo, del amateurismo más profundo, por decirlo bien, pues suena un poquito profesional. Se nos han ido colaboradores, han venido otros, y bueno, aquí estamos. Lo bueno que tiene hacer esto una vez al mes es que digamos que la forma de que tienes de ver las cosas, claro, en vez de a cada semana, que vas un poquito más rápido, la ves en el conjunto de un mes. Y estoy escuchando unas cosas estos días, ya que esto ya está empezando a ponerse un poquito de color negro hormiga. Lo estaba comentando con Rafael cuando venimos para acá a grabar. Tú fíjate la tontería que se me ha pasado a la cabeza. Fíjate, lo voy a comentar. Yo sé que es una tontería, ¿no? Pero dices, claro, a esta gente de derechas y del extremo centro este y de la extrema derecha, ¿por qué no les gustan las manifestaciones? Salvo las que hacen en Colón normalmente, que claro, como son un poco brutos, saben que van a Colón y es como han ido y ya una vez ya no se pierden, porque si tienen que ir a otro lado les cuesta más porque tienen que hacer trabajar el cerebro. Pero claro, dices, oye, ¿por qué estas no le gustan? Pues mira, normalmente, y esto lo digo porque ellos están hablando en estos días, se les está llenando mucho la boca, de que por lo visto, Perro Sánchez, que es como llaman al presidente del gobierno, está montando un golpe de Estado, por lo visto, ¿vale? Es decir, cambiar leyes con la mayoría que te da el Parlamento y demás, se conoce que para ellos eso no es democracia, y que democracia poco más o menos es como el chiste del abogado, el que tengo aquí colgado. Y si no te gusta mi democracia, no te preocupes, hoy no te preocupes que yo te voy a dar la mía. Hoy lo decía Máximo Pradera en Twitter, que decía que la derecha, históricamente, sobre todo en este país, ha sido como el niñato que tiene un Monopoly, que se pone a jugar con los amigos y que va perdiendo con las reglas del Monopoly, y como no le gusta, pues coge, se lleva el Monopoly a su casa y ala, todo el mundo castigado aquí sin jugar. Entonces, como sé que es inútil, y sobre todo de este medio que tampoco nos escuchan, el pedir que bajen un poquito el tono de voz, sí les voy a pedir a algún medio de estos, digamos, progresista, que cuando hablen de polarizar, que cuando hablen de no sé qué historias, de radicalismos y demás, de la corrupción del idioma es de otra cosa de la que vamos a hablar un día, pero en serio. Bueno, que cuando hablen de todas estas cosas, que no metan a todo el mundo en el mismo cajón, porque no está todo el mundo en el mismo cajón. Sin ir más lejos, hace unos días, Carlos Francino, La Ventana, en la cadena SER, empezaba La Ventana y ponía una serie de cortes de intervenciones parlamentarias, unas muy altisonantes, que son las del golpe de Estado, las de la ministra inútil, la cajera, todas estas cosas, pero a esta gente, no sé por qué, nunca se le olvida meter un corte de Pablo Iglesias entre medias. Y el corte de Pablo Iglesias, la verdad es que era bastante, bastante calladito, en fin. Ah, y Baldoví también. Entonces, cuando, digamos que desde cierta intelectualidad pretendida, porque luego, claro, como son todos, digo yo, es que yo no sé, digo yo, bueno, pues yo sí te digo, te digo a ti, no seas malintencionado y no metas a todo en el mismo sobre, porque afortunadamente no es todo lo mismo. Es decir, que cuando se hablen de ciertos temas, por lo menos, oye, vamos a hablar, vosotros que decís que sois profesionales, por eso venía yo, que cuando empezó a decir que queremos que esto tenga un mate, cierto mate profesional, vosotros que decís que sois profesionales, serlo de verdad y limitaros a contar los hechos y dejar de dar interpretación, que además la interpretación que soléis dar es torticera. Entonces, lo que decía, como sé que a determinado sector de población de este país, esto que estoy diciendo le parece una barbaridad, y que efectivamente lo que está haciendo el PSOE y Unidas Podemos en el gobierno es dar un golpe de Estado, yo lo que voy a pedir es a la gente que, digamos, afín ideológicamente, es que, por favor, los cantos de sirena y las barbaridades las ajustas, ¿de acuerdo? Y nada, pues que está el patio un poquito podridito y que nada, pero bueno, nosotros vamos a seguir aquí abriendo un poquito la puerta para que entre la luz. Empezamos. Y después de esta arenga propia de una película americana, jo, papá, te has quedado a gusto, ¿eh? Pues no, no me he quedado, porque fíjate, me hubiese gustado, me hubiese encantado escribirlo. Lo que pasa que hay días que me pongo a escribir y no sé por qué, ya. No me sale lo que quiero decir, no me sale. Y me sale, he observado que tengo cierto mate que me permitiría ir a Hyde Park y, como aquellos antiguos oradores, total, cogerme un cajón de fruta y liarme a soltar barbaridades en medio del parque, que no hace daño a nadie, porque estás en medio del parque y dices, bueno, allá tú, y si hace frío, allá tú. Pero a mí hay cosas que es que me tienen verdaderamente preocupado. Pues en esa puerta que abre la, que abre el espacio, que entra la luz y que entra el refresco, vamos a hablar un poco de los contenidos que traemos hoy para acompañar ese análisis tan certero y tan, tan crudo de lo que está pasando, ¿no? Y un poco que invitemos a relajar y a esperanzar esa mirada. Empezamos con la sección de libros con Emilia Pirbu, quien hoy entrevista a David González Lago, poeta, vamos, con muchísima obra y con el que tendremos un dato muy interesante de charla. Posteriormente continuaremos con la segunda parte de la sección sobre el preparacionismo y el mineralismo con José María Martínez. Sí, el mineralismo va a llegar. Luego viene Mónica Bufil de nuevo con la sección de filosofía con Mónica, en la cual veremos la profundidad del tango. Sí. El tango como manifestación cultural. Hablaremos del tango. Después venimos con Tocación Transparente. Sí, esta semana tenemos Gershwin por partida doble, La misma canción, pero partida doble. Ya veremos. Ahora veremos cuál es, ¿no? Veremos lo que es. Con Javier Ruiz de Aljafe, Aljafe. Otra semana más bien dicho. Hablaremos de evidencias en el mundo del debate y en el cine traigo la película de las Navidades. Esa película que llega a finales de noviembre, segunda semana de diciembre, y en la sexta la van a empezar a poner cada 2x3 con esa canción de Mariah Carey, que es All I Want for Christmas Is You. Y además, espera, ¿dónde estoy pensando? Y esa versión de Bill Nighy, ah, sí, de Love Is All Around, sí, que es Christmas Is All Around Me. Hablamos de Love Actually. Esa película que todas las novedades tenemos que ver, porque si no es como quien no ve una película de romanos en Semana Santa. Y creo que con eso lo dejamos hoy por hoy, ¿no? Creo que con eso, pues bueno, pues nada, que nada, que bienvenidos al carrusel de la diversión, la ciencia y el espectáculo. Y con Javier Juan en la técnica. Javi Juan, otra vez, ha vuelto Javi Juan por aquí, que además, ole Juan, saluda a la concurrencia. Es verdad que ahora puedes. Saluda. A ver. ¿No puedes? No puede. No se te escucha, Javier. Perdido el coche. No. Lo sentimos, Javi Juan. No, bueno, a lo mejor a lo largo de la emisión de hoy podemos incorporar a Javi. Se ha puesto los cascos que parece un Cyberman, de eso de Doctor Who, y se supone que se le puede escuchar. A ver. Ahora sí. ¡Oh! Wow. Ahora sí. Bueno, pues ya que estamos todos, que parió la abuela y esas cosas, empezamos. Vamos allá. Bueno, pues este jazz tan pausado y ese tan saxofón tan reconocible de John Coltrane con este pedazo de canción que se llama My One and Only Love, descubrimiento hecho a través de Clint Eastwood en su película Los Puentes de Madison County. Pues estamos un mes más aquí con Emilia Pirbu y su sección de los libros de Emilia. Emilia, muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. Muy buenas tardes, noches, ¿qué tal? Pues mira, aquí andamos echando el día, tarde, noche. ¿Qué nos traes este mes? A ver. Bueno, pues este mes te traigo una cosa muy guay que antes de empezar te voy a leer y ya pues os hablo de quién es el invitado y demás, ¿vale? Ok. Bueno, es un poema que se llama Conjugación Reflexiva y dice así. Yo, así, sin aditivos, te necesito. Tú, a pesar de mis taras y manías, es más, por causa de ellas, me necesitas. Este planeta insulso, lleno de gente insulsa, pisando calles sin condimento, nos necesita. Tú y yo, como reja y manicomio, como tapa y vasija, como nube y semilla, nos necesitamos. Los poros de mi piel y tú, que respiráis el mismo aire y sois ensuciados por el mismo polvo, que tenéis multitud de amaneceres en común y jamás os habéis detenido a pensarlo, os necesitáis. Todos mis yoes y tus túes, mis plurales y los tuyos, nuestras sombras compartidas, los fluidos y aflicciones, y las gracias y desgracias que son también de nosotros, se necesitan. Y bueno, con este poema quiero dar la bienvenida a David González Lago, que es nuestro invitado de esta noche. Y bueno, pues buenas noches, para que te escuchen, si puedes saludar. Hola, buenas tardes, noches, y muchas gracias por invitarme. Y nada, pues pedí disculpas por cómo he leído el poema, porque lo he leído un poco acelerado. Está muy bonito. A mí me estaba preocupando, perdonad los dos, estamos en tierra de superstición, ¿no? Sí, entonces, han salido las brujas a la calle. La procesión del palo han salido otra vez más, o sea, un día, otro día, o sea, están, yo no sé qué estarán. Hay una procesión, por eso se está escuchando y están compitiendo con John Coltrane, que es lo que más me fastidia. Y se les escucha, sí, por debajo, que sepáis que ahora mismo está pasando una procesión por delante de los estudios de Paradigma Radio. Y hacemos lo que podemos para que se escuche la voz de este autor, porque yo creo que se escucha más la procesión que otra cosa. En fin, pues como te iba diciendo, te traigo un autor cordobés que además es autor de varios libros. Así que nada, os lo presento un poquito. David es profesor de Geografía e Historia y licenciado en Historia del Arte por la UCO. Además, él también ha estudiado Antropología Social y Cultural, por la UNED. Y actualmente está estudiando la carrera de Filología Hispánica por la UNED también, ¿verdad? Entre la UNED y Universidad de Burgos. Así que ahí está eso. Y bueno, pues yo conocí a David en el instituto y nada, una profesora de literatura nos presentó sus poemas y a partir de ahí pues empecé a leer y a acompañarle un poco en todos sus actos. Bueno, David también ha sido colaborador en la web de La Galla Ciencia y ha obtenido, entre otras cosas, varios premios de concursos poéticos. Aunque por hacer esto más corto, os voy a hablar también un poco de otros concursos que ha participado, que fue finalista en el primer y tercer certamen de poesía de la Casa de la Juventud de Córdoba y llegó a participar en Como Poética en 2015 y 2017, con lo cual es una persona que le gusta mucho escribir poesía. Sus libros publicados son 33 reflexiones que Cristo haría en mi lugar, que es el primero de todos, y que lo escribió en 2016 y lo publicó con Lastura Ediciones. Su segundo libro fue Corazón Inmueble en 2017 con la misma editorial y luego su tercer libro, que tiene un título muy peculiar, se llama Satán es un canalla despeinado, que lo publicó en 2017, que además la editorial se llama Canalla. Y bueno, sus dos últimos libros fueron Animalicémonos, publicado en 2019, y Artefactum, que fue publicado en 2020. Así que nada, pues nada, David, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir. Y también muchas gracias por crear todos estos preciosos poemarios que solo forman parte. Atención, atención, la artillería, señores, la artillería. Madre mía de mi vida. Es que bueno, es impresionante. Bueno, yo creo que podríamos hablar del sí, poemario de Cristo, que mira, lo tenemos. Viene a colación. Bueno, pero es mucho, más curioso, es mucho más curioso incluso que la procesión, pero bueno. En fin, que nada, que estaba intentando agradecerte por tu participación y que muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque ahora mismo yo solamente poseo 3 libros de los que ha publicado. Y forman parte de mi diminuta biblioteca y yo he decidido llamar esta colección la colección Lago. Porque es que es verdad que tengo como 3 libros seguidos del mismo autor. Así que nada, me parece que hacer poesía en la actualidad, con la que está cayendo, incluso fuera ahora mismo, me parece un acto reivindicativo. Y bueno, pues nada, que vamos a hablar un poquito sobre ti. Y te voy a preguntar, David, ¿qué te motivó a escribir? Bueno, pues yo creo que siempre he escrito, ¿no? Yo he sido muy lector desde niño. Yo era un niño muy pequeño y me gustaba mucho leer, no poesía. Yo leía cuentos, libros, novelas juveniles, infantiles, esta colección del Barco de Vapor, mítica, ¿no? Bueno, un montón de títulos que están en el imaginario de todos, ¿no? Y lo que es ponerme a escribir, pues escribía sobre todo relatos en aquella época en mi infancia. Relatos cortitos, cuentos. Luego ya un poco más adelante, como en adulto, eso de la adolescencia, claro, cuando ya querías liga, ¿eh? No, pues curiosamente creo que cuando menos escribía fue en la adolescencia. O sea, escribía de niño, hasta los 12, 13, 14 años. Y en la adolescencia no escribía demasiado. Incluso tampoco, o sea, seguí leyendo, pero no fue la época más lectora y escritora de mi vida. Fue después y escribí algo parecido a poesía, aunque no es poesía, en carnaval, ¿no? Entré en el mundo del carnaval y, bueno, pues escribía letras para alguna agrupación. No es lo mismo porque la música es un lenguaje distinto a la literatura simplemente escrita, pero sí que hay que medir la métrica para que entre bien en el paso doble o en lo que sea. Y ahí pues creo que me aficioné sobre todo a eso, a medir, a contar versos y demás. Y luego ya pues el primer libro de los que has comentado, 33 reflexiones, pues se publicó en 2015, creo que fue, ¿no? 15-16. Sí, 2016, sí. Lo escribí en el 15, entonces pues ahí fue ya cuando me dio como la explosión creativa, ¿no? A partir de ella. Y aparte una curiosidad de este libro, que se llama 33 reflexiones que Cristo haría en mi lugar, trata un poco sobre la edad de Cristo, que fue a los 33 años, y además David lo escribió con 33 años. Digamos que el 33 en ese momento fue muy importante. Y cada poema tiene 33 versos, además. Exactamente. ¿Y qué decía Cristo, básicamente? Bueno, pues hay poemas que están muy bien y son muy... En líneas generales, o sea, Vale. Pues... Bueno, pues el título... este libro fue muy curioso porque, bueno, la gente, ahora que tenemos la procesión aquí en el mismo cristal, la gente con la religión tiene el problema de que no es algo racional, o sea, como que es algo muy visceral, ¿no? Parece que si hubiese sido un libro religioso, pues quien es creyente lo asume, ¿no? Lo asume como propio, ¿no? Mientras que mucha gente pensaba que era un libro antirreligioso. Es curioso, porque realmente el libro no habla de religión. Yo utilicé la figura de Cristo pues para como excusa, digamos, ¿no? Para hacer algunas metáforas y tal, sobre comparándolo con la realidad. Entonces, el libro básicamente es que 33 reflexiones que Cristo haría en mi lugar, no que yo haría en el lugar de Cristo. Sí, sí, sí, sí. Sería como, ¿qué pensaría Cristo del mundo actual, ¿no? Entonces, pues, utilizando algunas escenas de la vida de Cristo, ¿cuál sería la resurrección de Lázaro hoy en día, por ejemplo? ¿A quién está muerto en vida y a quién necesitaría resucitar, ¿no? Entonces, bueno, pues, básicamente Cristo estaría muy de acuerdo conmigo en muchas cosas y paradójicamente estaría, creo yo, en contra de la Iglesia, ¿no? Yo básicamente... En muchas cosas. Yo creo que sí, pero bueno, y de estas cosas en particular. No, yo estoy convencido de ello, en el caso de que hubiese existido. Claro. Bueno, entonces, pues fue curioso porque pues, la gente pensaba, la sociedad polarizada que tenemos, ¿no? O que era un libro religioso o que era antirreligioso, cuando en realidad, bueno, pues un libro que tiene relación con la religión, lógicamente, pero es un libro poesía actual. Bueno, David, y yo sé que no, a mí tampoco me gusta clasificar la poesía ni la literatura en general, pero ¿tú definirías tu estilo de alguna manera o no? Me costaría, la verdad, porque, bueno, tú sabes, además lo hemos hablado en alguna ocasión, que a mi poesía hay personas que han dicho que, o sea, cosas opuestas también, ¿no? Volvemos a esto de la polarización. Han dicho de mi poesía que soy como demasiado comercial y demasiado prosaico, Y al mismo tiempo, del mismo libro y de los mismos poemas, hay gente que opina que soy demasiado académico y demasiado tradicional. Entonces, digo, ¿en qué quedamos? ¿Soy muy modernito o muy anticuado? Ya. Entonces, creo que es un poco difícil de clasificar, ¿no? Por temáticas, mis libros son muy diferentes uno de otro. Hay poemas de, hay libros y poemas de amor. Otros que hablan del mundo del arte, como Artefactum, religión, como hemos visto, ¿no? Y luego en cuanto al estilo también, ¿no? Igual hago verso libre o hago un haiku o sonetos, como es el caso del próximo libro que voy a publicar. Pero no es algo que yo lo haga premeditadamente, ¿no? Como que yo diga, voy a ir cambiando, sino como que me lo pide el cuerpo. Como o sea que me cuesta encasillarme en algo. ¿Se podría responder a la pregunta de poeta se nace o se hace? Difícil. Porque yo creo que sí hay que... Hay algo innato, ¿no? O sea, porque en mi caso particular, yo nací en una familia donde ni mi hermano, que es mayor que yo, ni mis padres eran lectores. O sea, en mi casa no había prácticamente libros. No sé de dónde me viene a mí la furia lectora, ¿no? Y escritora, menos. Hay algo innato. Pues igual que hay niños que les gusta mucho por lo que sea, pues yo qué sé, las motos o tal, pues a mí me gustaban los libros, a mí me encantaba leer. Yo me encerraba en mi habitación a leer y a escribir. ¿Se puede aprender? O sea, ¿se puede uno hacer poeta? Yo creo que también se puede aprender. Yo creo que esa crítica que mucha gente hace a los talleres de creación literaria, porque dicen como que engañar a la gente, ¿no? A ver, claro que se puede enseñar. Y tú puedes aprender. Otra cosa es que es diferente escribir un poema a escribir un libro de Lorca. Ya, totalmente. Igual que en los programas de cocina no vas a salir con una estrella Masterchef, o sea, con una estrella Michelin, perdón, porque vaya a Masterchef. Pero, oye, te pueden enseñar, claro que sí. Claro. Te pueden enseñar técnicas y puedes mejorar tus habilidades. Y bueno, David, te voy a hacer otra pregunta un poquito complicada de contestar, pero bueno, yo creo que por lo menos vamos a intentarlo. Yo te quería preguntar si tú quisieras trascender la vida con tu obra. Ay, vaya pregunta. Es que me has pillado bebiendo, me ha asustado. Trascender con mi obra, pues sí, me gustaría, la verdad. Porque, bueno, pues... Los seres vivos en general y los seres humanos en particular tenemos una vida muy breve. Podemos llegar entre, no sé en cuánto está la esperanza de vida ahora, pero rondará los 70 y tanto, 80 años. Podemos llegar a 90, 100 y ya está. O sea, eso en la edad del ser humano es un suspiro. Pero yo acabo de comprar ahora un libro de cuentos de Navidad donde vienen cuentos de Dickens, de Oscar Wilde. Eso es una manera de trascender y creo que la literatura es una de las pocas ramas que te ofrecen esa supervivencia, ¿no? Seguimos hablando de Virgilio y de Homero. Entonces, tampoco lo veo personalmente como una obsesión. O sea, porque pienso que una vez que una persona muere, ya no está. O sea, ¿qué más da si eres más famoso o menos famoso? Simplemente, pues bueno, pues como dejar constancia de que has pasado por este mundo, ¿no? Y pervivir un poquito más de tu ciclo vital. Eso me parece interesante. Totalmente. Vale. Pues nada, David, te voy a hacer una última pregunta, pero tienes que contestar de forma muy breve. Vale. Y es, ¿tú qué piensas de la poesía esta que vemos por las redes sociales? Pero tiene que ser muy breve, prométemelo. A ver, respuesta breve. En general, ¿no? Poesía, Instagram y sí, estas cosas. Sí, porque podemos poner de ejemplo al Cavalieri, que, bueno, no es por hacerle publicidad, pero es que escribe muy mal. O sea, desde aquí deberíamos de pedirle que deje de escribir, por favor. Es que no tengo el gusto. Bueno, mejor pues, que no, Santos. Un poeta que ganó el premio Espasa, que son no sé cuántos mil euros, mucho, 20 o 30 mil o 10 mil, no sé, una pasta, y que al día siguiente Espasa tuvo que salir a desmentir que fuese un robot. Para que te hagas una idea, a mí me pareció eso brutal, ¿no? Diciendo, no, porque la gente decía, esto es una inteligencia artificial que genera poemas aleatorios, ¿no? Esto no puede ser, y lo desmintió. Yo creo que eso habla por sí solo, ¿no? O sea, en Instagram pues hay de todo, pero esta poesía comercial facilona pues no me parece bien, no me gusta. Vale, pues nada, pues vamos a ir cortando ya y antes de irnos, David quería recitarnos uno de los poemas que tiene de su poemario nuevo. Así que nada, va a ser un poema cortito y va a leerlo y ya pues os dejamos para seguir con la noche paradigmática. Perfecto, pues voy a aprovechar. David, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programita. Y nada, vas a despedir tú la sección, así que cuando quieras, David. Bueno, pues leo un soneto que ya estaba en Corazón Inmueble, pero lo he retocado un poquito y aparecerá en mi próximo libro. Se titula el libro Fuego en lo sombrío y el poema se llama Pasado de moda. Se ofrece corazón ajeno a modas, al 50% por rebajas. Llevando dos, se obsequiarán migajas oscuras como alhajas visigodas. Se ofrece corazón reacio a bodas, cortante, pero tiene sus ventajas, con el brillar fugaz de las navajas y la sublimidad de las geodas. No pierdas ni un segundo si tú anhelas ser el último grito, la tendencia postrera, no quedar en evidencia, porque este corazón sin pasarelas no está de temporada, y si amagas, ve con cautela, que si rompes, pagas. Pues precioso. Bueno, pues nos quedamos con la preciosa poesía que nos ha leído David y con nuestro amiguito John Coltrane. Hasta el mes que viene. Hasta luego. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media. Hablamos de milenialismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos de milenialismo. Hablamos del mineralismo, cojones ya. Creo que es de las pocas veces en las que hemos hecho dos capítulos del mismo tema. Sí. Y claro, es que ha sido tal el éxito de juntar a Fernando Arrabal con José María Martínez y contigo, papá, que es que la gente lo ha pedido en masa. ¡Cojones ya! Madre mía, la televisión pública, antigua. Vaya, jo, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que es que era, o sea, hacía una televisión como bastante más punky, espontánea, ¿no? Más punky. Hombre, tendrían sus guiones y demás, pero es que podían suceder cosas como esta. Madre mía. Bueno, que a todo esto, que entramos en la sección del Instituto Uroboros, uh-huh. Y que José María Martínez debe de estar por ahí, el pobre mío. José María, buenos días, buenas tardes, buenas noches. José María, no te escuchamos. Programa soberbio de televisión en el que todo el mundo tenía, si no un puro, una pipa o algo por el estilo en la boca. Y las cámaras tenían como que hurgar para poder ver la cara de la gente. Además, en el tumbo, pero... tú fíjate cómo sería, que es que Fernando Sánchez Dragó parecía un ser humano y todo. No se había convertido en Paradigma Media no se hace responsable. No se había convertido en un pederasta indeseable, que es lo que es hoy día. Bueno. En fin. La noche paradigmática en Paradigma Media, Andalucía. Bueno, pues hablemos del milenarismo. Hablemos ya, cojones ya. Madre mía, yo es que lo flipo, porque ese tipo de incorrección política hoy en día no se vería, o si se ve, se censuraría de tantísimas formas. No, pero sí, yo... Sí. Perdona, José, perdona. No, sí, claramente, o sea, ese programa le darían por todos sitios. O sea, si no fuera por una cosa, sería por otra. Si no por machista, sería por el tema del tabaco, y si no porque... tienen un borracho allí y no cortan y no lo sacan, en fin, yo qué sé. Pero bueno, era es verdad que era espontáneo, era en la vida tal como era y así era, y era en directo. Esos programas en directo, de los que quedan ya muy pocos, y que bueno, tuvimos la, voy a ponerlo entre comillas, suerte de poder ver. Bueno, José, pues nos quedamos la última vez que estuvimos hablando de este tema. hablando un poquito de qué es lo que pretendían esta gente, si podemos llamar así, del movimiento milenarista, y hoy podíamos hablar un poquito de lo que son los orígenes, de dónde vienen, hacia dónde va, todas estas cositas. Sí, los preparacionistas, que es como a ellos les gusta llamarse, pues este es un movimiento que tiene un origen histórico en las penurias que mucha gente en Europa tuvo que pasar como consecuencia de la Primera y después de una Segunda Guerra Mundial. En Europa hubo hambrunas grandes como consecuencia de esa guerra y la gente aprendió, se le quedó grabado que ante la posibilidad de un algo por el estilo, si estabas preparado era diferente de que si no lo estabas, ¿no? Entonces eso se vivió en Europa, pero se trasladó rápidamente a Estados Unidos, porque aunque allí no pasaron las hambrunas que pasaron en Europa como consecuencia de la guerra, sí vivieron el crack de la bolsa y el crack del 18, del 20, no, no, del 29, del 29. Del 29, 29, correcto. Y bueno, y entre eso y luego efectivamente el final de la Guerra Fría, perdón, el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría con la amenaza de un invierno nuclear y de un apocalipsis nuclear, pues hubo gente que efectivamente se preparó. Lo que ocurre es que en Estados Unidos está muy relacionado, está muy unido eso a los grandes preparacionistas en Estados Unidos son grandes consumidores y coleccionistas de armas. Y no es casualidad que una cosa esté ligada a otra. Un gran preparacionista de Estados Unidos que tenga un gran almacén debajo de su casa donde tiene acumulado comida para 2 o 3 meses, tiene también al lado un armero de armas semiautomáticas y de todos los tipos posibles potente, ¿no? Entonces, viene muy ligado a una cultura concreta dentro de Estados Unidos que aparece mucho más en el sur de Estados Unidos, donde quizá la religión o alguna forma de religión o incluso sectas concretas pues han ido promoviendo ese mensaje alarmista muy ligado a ese movimiento de la Guerra Fría, posguerra fría, en contra de que vienen los comunistas, que vienen, que nos van a invadir, que hay que estar preparados para defender el país, tienes que defender tu casa del invasor que va a venir, porque en fin, y todo eso. Y luego también unido, que yo sí, a algunas sectas, que evidentemente no sectas o religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová llevan pregonando desde hace muchísimo tiempo, desde que se creó, que el fin del mundo viene pronto. Y de hecho, han tenido que reeditar sus libros que todo fiel de los testigos de Jehová debía comprar. Porque claro, llegaba la fecha y como el mundo no se acababa, pues entonces había como que rehacer aquello, reescribir y reeditar los libros, que es la gran editorial de la que vive el negocio de los testigos de Jehová, y volver a vender todo el tema, porque no sé si habéis visto algún folletito de esta gente donde siempre te presentan un paraíso en el que los seres humanos, los conejitos y los ciervos están retozando al lado de los leones, es que, y todo es muy bucólico, jiji, jaja. José María, te lo puede confirmar la directora de Menopáusicas Esdrújulas, pero es que resulta que la familia de mi madre fue una de las primeras familias en ser convencidas por este credo en España. Se hicieron del testículo izquierdo. Algunos de ellos. Del testículo izquierdo de Jehová. Es que yo es una cosa, es que en fin, no, es que me insulta, o sea, a mí directamente, además una religión tan determinista que dice, ya, es que ya no hay ni libre albedrío ni leche. Calvino, que que son deterministas, y dice, bueno, pero esto de qué va. Además un tío, un yanqui, que dice, pero a ti cuando se te ha parecido ese Dios que dices que se te... ¿Pero tú quién eres? Hay una recomendación que haceros, que es el cómico gallego Danny Boy Rivera, que es uno de los guionistas de La Resistencia, tiene un monólogo dedicado a una fase que tuvo él, que él estuvo dentro de los testigos de Jehová, y te cuenta la fe de una forma como muy desde dentro y de lo convencidísimos que están. Así que entiendo, José María, que esta gente no le puede decir tranquilo, que la cadena de suministro no se va a cortar, ¿no? Se van a convencer y RQR con lo suyo, ¿no? Bueno, quiero decir, los ha habido peores, porque dentro de lo que cabe, esta secta se dedica a vender libros. Pero ha habido otras sectas en las que esa venida del, vamos a decirlo en jerga propia, esa venida del milenarismo, pues venía acompañada a, bueno, vamos a suicidarnos todos juntitos, jiji, jaja, kumbaya. Entonces, Manson tenía otra historia, ¿no? Pero no son pocos los ejemplos de movimientos sectarios que en los años 70 proliferaron mucho, que invitaban a sus adeptos a estar preparados para el gran cambio, ¿no? Eso digamos que son los orígenes de algo que hoy por hoy está mucho más ligado a una cuestión mucho más sensata y de ser precavido, aunque efectivamente gente que cuyas motivaciones son todas estas que hemos dicho, las sigue habiendo, pero bueno, eso se ha popularizado mucho más allá de estas cuestiones ideológicas y tenemos a gente que efectivamente pues lo que piensa es que ante posibles catástrofes, pues más vale estar preparado. Toda esa gente al final acaba elaborando, digamos, una serie de escalas de cosas importantes a las que tener en cuenta. Es decir, pregunta. Venga, ahora voy a hacer una pregunta así para que nos sirva de ilustración. Por ejemplo, Rafa, si tú tuvieras que preparar, te dice, mira, es que dentro de, yo qué sé, me lo voy a inventar, dentro de 4 meses vamos a estar como en Ucrania ahora. Sí. ¿Qué harías tú de aquí a 4 meses? Si no pudieras huir, sí. Claro. Si no pudieras huir, yo, mira, yo te lo digo. Yo como jugador de Jaggerist of Combat tengo preparación en lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, el tema de la defensa personal y de mi familia está cubierto. Nació para matar. No, pero entiendo una cosa, porque, por ejemplo, todo el tema del preparacionismo me recuerda mucho a la novela de La Carretera, que hay una película con Viggo Mortensen. Entonces, claro, al final, el ponerte a acarrear latas e historias... pampa y hambre para mañana. Bueno, pero si puedes acarrear papel higiénico que pesa menos, o sea, tú... No, pero yo sí me haría con una mochilita que tuviese un machete, un pedernal, filtros de agua, cosas de esas sí me haría, sabiendo lo que tengo ese tiempo. Por ahí va la cosa, quiero decir, la mayor parte de esta gente se descansa en unos tópicos que... Bueno, no, unos tópicos. Unas cuestiones que son muy básicas, ¿no? Que es como esa mochila de la que tú hablas, pues que es la mochila de... Hay mochila de 24 horas, mochila de 72 horas, pero que básicamente lo que tienen es que los preppers de verdad la tienen preparada y cerca de la puerta de su casa, cerca de la puerta de salida, siempre, en cualquier momento, durante todo el año, porque no es solamente por si ocurre algo así previsible, sino... que de buena primera hay un terremoto. Cuando ha habido un terremoto, hemos vivido algunos, aunque sea de una magnitud pequeña, pues lo que hace la gente es que sale a la puerta de su casa. O sea, sale de casa y todo el mundo se queda ahí abajo hasta que ha pasado un rato y la gente se tranquiliza y vuelve a su casa, ¿no? Pero la gente lo primero que hace es salir por si la réplica, por si vuelve a repetir, por si la siguiente es más gorda y al final se te cae el edificio encima. Bueno, pues esa gente cogería y saldría de su casa, pero con la mochila ya en la mano. Con lo cual, si en esa mochila tienes agua para 72 horas, comida liofilizada, comida en seco para hervir, comida preparada y tal, y todo ese tipo de linterna, cositas, como tú dices, un pedernal y tal, para poder hacer un fuego, una ropa de abrigo, cositas así básicas, pues hay gente que se siente más segura, pensando que si lo tiene y tú no lo tienes, pues que no que sea mejor que tú, pero que va, si pasa algo así, a sobrevivir más que tú. Ahora, yo estoy llegando a la verdad de muchas cosas. Ya sé yo por qué Pocholo Martínez Bordiú insistía en el tema de la mochila, porque es que tenía todas esas cosas que está diciendo José María. ¡La mochila! ¡La mochila! ¡Desgraciado! Es que es impresionante. El Pocholo es preparacionista de los últimos días de los Advientos. Es uno de los grandes misterios de qué es lo que llevaba dentro la mochila de Pocholo Martínez Bordiú. Madre mía. Creo que no lo sabremos nunca. Yo creo que en su totalidad casi lo que llevaba era un pueblo de Madrid que se llamaba Parla, pero con F. No sé si me entendéis. ¿Y aquí en España, José María, hay de eso? Sí. ¿O es una yancada así como otra tanto? No. Luego también se ha puesto de moda, hay una tendencia que es el bushcraft. ¿El qué? Que viene a ser como la supervivencia en el medio natural, ¿no? Es como las capacidades para sobrevivir en el medio natural. Y hay gente que lo mismo que se va a hacer senderismo, hace un curso de fin de semana para aprender a sobrevivir en el campo, haciéndose un refugio. Manolo, ¿qué hiciste este fin de semana? Pues mira, me soltaron en el monte, no me dijeron dónde y tuve que aguantar. Sí, no es broma, ¿eh? Quiero decir, hay monitores y gente que se gana la vida muy bien con eso. Tú fíjate. Y se dedican a hacer cursos de fin de semana en la que a la gente le enseñan a hacer trampa con los materiales que tienen, a hacer un refugio y ese tipo de cosas. No es broma. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo que a lo mejor os quita un poco la risa. Recientemente se han escogido a nuevos astronautas de la Agencia Espacial Europea. Ajá. Y dos de ellos son españoles. Bueno, pues hace poco lo vi en un documental en el que Pedro Duque pues explicaba que para poder finalmente entrar en una misión, pues tienes que cubrir una serie de requisitos, pasar una serie de cursos, una serie de formación en muchos diversos aspectos. Pues una de las cosas que hacen es soltarlo en Siberia con un instructor y volver a parar 5 días después. Y en esos 5 días ha tenido que valerse por sí mismo en mitad del campo con un material muy básico que llevan en una mochila de supervivencia que incluye todo ese tipo de cosillas que estabas hablando y que va en la cápsula de ¿Cómo se nota que venís de la generación del Power Flower, del cristal? Mira, os voy a decir una viejunada. Os va a sonar la viejunada, porque lo es. Yo me acuerdo cuando yo iba a los Boy Scouts, a ti te enseñaban a hacerte un bivac. Te enseñaban a hacer fuego con tus propias manos. Y luego, para que no se te olvidasen todas estas cosas, el Estado te pagaba un año entero en un sitio que no elegías tú. Ellos te mandaban donde veían que tú podías desarrollar mejor tus habilidades, que se llamaba servicio militar obligatorio. Aquí en Cerro Muriano, aquí he conocido yo auténticas máquinas de matar el tiempo, eso sí. Pero, José María, ¿me puedes comprar auténticas máquinas de pelar patatas de la cantina? ¿Verdad? No, porque había el pelapatatas ya era... O sea, es que ya no, ya también es que estábamos un poco burguesados porque el pelapatatas era automático. Era ¡vaya! Que tiene un papel de lija muy gordo por dentro, te echa la patata y a lo mejor la patata, si tenía un diámetro, de que te digo yo, de 90 milímetros, la patata sería con un diámetro de 30, claro, dando vueltas. Bueno, pero claro, pues te voy a decir una cosa, sobrevivir a un turno de cocina en Cerro Muriano, eso es convalidable con esto que me estás diciendo. Eso te equipara una semana en Io o un mes en Venus tranquilamente. Entonces, vale, la Agencia Espacial Europea se mete también en el tema este a nivel más profesionalizado, ¿no? No tan amateur. Claro, no, en la NASA tú no puedes formar parte de una misión si no están seguros de que cuando tú reingreses en la atmósfera terrestre y la cápsula caiga, averigua tú dónde, en lo que tarden en ir a por ti, pues tú no seas capaz de salir de la cápsula y sobrevivir. Es más, dentro de la cápsula hay armas, hay no sé si es una pistola o una escopeta, por si tienes que matar un oso. Quiero decir, si caes en mitad de Siberia. No, así lo decía Pedro Duque, no me lo estoy inventando. Hostia. Si hay un arma dentro de la cápsula esa. O sea, si tú caes en mitad de la tundra y te viene un oso a por ti, pues tú tienes que ser capaz de defenderte y matar al oso, porque si no, entre que vienen o no vienen, pues a lo mejor han muerto. Eso es las misiones Soyuz. Un momentito, por favor. ¿Qué es especial? Javi Juan, que va a decir, no sé muy bien qué es lo que va a decir, cuál va a ser la aportación científica de Javi Juan al tema que estamos hablando, pero bueno, va a ser interesante, vamos a escucharlo. Que lo de las armas que llevan son los cosmonautas rusos, que las llevan por eso, por si se encuentran un oso, que ya ha pasado que hubo dos cosmonautas rusos que murieron porque un oso se los comió. ¡Oso! Sí. Y luego lo dejarlo en mitad de Siberia si van a una misión Soyuz. No creo que en una Crew Dragon o algo así, ¿no? Bueno, claro, sí. Pero de la Estación Espacial Internacional se volvía pues donde te tocara. Quiero decir, normalmente podías volver en una cápsula o en otra. Entonces, aunque no fuera ruso y fuera Pedro Duque, si tenías que volver en una Soyuz, allí tenías aquello. Yo quiero que me expliquéis una cosa. Mirad, en el año 69... el ser humano, el hombre, llegó a la Luna, ¿no? Con unos ordenadores, pues, ¿qué te digo yo? Que eran, comparado con lo que tenemos ahora, un simple móvil, eran una porquería. Vale, esos tíos llegan y cuando vuelven a la Tierra, amerizan en el Pacífico, ¿vale? Han pasado, ¿cuántos años? 50 y tantos, ¿no? ¿Cómo es posible que suelten a un tío desde la estación espacial? ¡Ahí vas tú! ¡Ahí donde caigas! Eso científicamente eso hablando, ¿eso es sostenible? Eso pasa con las misiones Soyuz rusas. Ahora las estadounidenses de SpaceX caen otra vez en el Pacífico. Porque tú vas la Soyuz. En el Atlántico, perdón. La Soyuz, cuando tú te montas en una Soyuz, te dicen Ayatuz. ¡Tachán! Bien traído, Javi, bien traído. Bien, muy buena. No, de todas maneras, oye, yo agradezco a Javi la aportación que ha hecho. Porque, coño, es que tiene muchísimo sentido. Javi, si no hace una cuña de SpaceX... Imagínate... Oye, lo que me quiero imaginar es a ese pobre ser humano que ha estado no sé cuántos meses en la estación espacial, le vuelven, cae en Siberia, se sale el tío de la nave y le aparece un puto oso y dice, joder... Maravilloso. Ya está bien, hombre, que la broma ya está larga. No, ¿verdad? Hay una fisura ahí. Y ahora ponte a correr después de 100 días. No puedes porque tú tienes los músculos los tienes atrofiados. Claro, después de 100 días en gravidez que hayas hecho. Correr, o sea que no, tienes que tener preparado el arma. A mí todo esto que está contando José María me recuerda a una película de Brendan Fraser con Christopher Walken, en la que creo que es un señor que durante la Guerra Fría se arma un pedazo búnker de varios pisos debajo de su casa y Brendan Fraser se ha criado aislado porque le han contado que hubo precisamente la hecatombe nuclear y por un error o lo que sea sale y es un tío de hace 40 años hoy. Y es una película muy entrañable, pero que desarrolla un poco ese concepto del preparacionismo, ¿no, José María? Luego está, claro, pero luego está se ha puesto muy de moda a raíz de, por ejemplo, y fundamentalmente... de series como The Walking Dead. En series como The Walking Dead, claramente los personajes están continuamente intentando sobrevivir en entornos urbanos, con acceso a recursos urbanos, pero directamente tienen que poder sobrevivir en un entorno en el que no tienen electricidad, no hay acceso a comida... en fin, con muchos problemas, ¿no? Claro. Y todas las vicisitudes en cada uno de los episodios de esos personajes, a lo largo de muchas temporadas y con tanta gente que lo ha visto, pues eso ha despertado, digamos, la imaginación y la suspicacia de muchos que se han animado a tomarse en serio aquello de nos va a caer un meteorito, la Estación Espacial Internacional va a caer encima de París en el año no sé qué, el efecto 2000, una tormenta solar nos va a dejar fritos, sigue la amenaza atómica, una guerra de no sé dónde, un maremoto en no sé cuánto, en fin. Y luego ya dependiendo de dónde vivas, pues claro, no es lo mismo vivir en un sitio apacible como Nueva Zelanda que en un sitio movidito como Irak o como Libia, ¿no? Es que esto me recuerda cuando empezó el temita de famoso de la pandemia, aquella vez que fui contigo, ¿a qué pueblo fue, papá? A Montoro. Fuimos a Montoro, por mi padre tenía una empresa de metaquilato y pusimos una mampara en una farmacia y paramos en el Mercadona de Montoro Y era súper gracioso que, ¿cómo era? ¿Comida fresca no quedaba casi? Comida fresca no quedaba, comida preparada tampoco, papel higiénico cero. Y de esto, ¿qué dices? Ahora sí que se ha venido el fin de los tiempos. Y por ejemplo, cosas de lata así más o menos medio sano o medio de comer normal, lo que quisieras. Pero patatas fritas, palomitas de microondas, refrescos, cerveza, para, eso no había nada. Eso para que, no, pues eso te dice una cosa, eso te dice una cosa que, vale, la primera, la segunda semana la vas a aguantar, pero a partir de ahí no sé de qué vas a vivir, macho. Pero tú, imagínate que hubiese motivos fehacientes para que esa actitud tuviera sentido. Quiero decir, a lo mejor la gente estaba sobreexcitada o demasiado venía arriba, ¿no? Porque yo recuerdo ese fin de semana ir a Carrefour a, no sé si fue a por pila o por no sé qué, y entré yo solo, de verdad, ya con el miedo que la gente y tal, bueno, pues cuando yo entré, no lo que yo vi no me lo esperaba para nada. O sea, directamente los operarios de... Estoy diciendo Carrefour y lo digo así porque fue donde fui. Entonces no voy a hablar de otra cosa. No es publicidad. Carrefour. Fui allí. Y la gente, los que trabajaban allí, estaban sacando los palés. Diprica. Los palés del almacén los dejaban en mitad de los pasillos, pero en mitad de los pasillos donde pillaran. Es más, la gente estaba loca buscando arroz, no había arroz. O sea, tú de esto que vas allí y vas y ves arroz basmati, arroz integral de no sé qué, arroz con olor a cuscús, arroz del vaporizado, de no sé, que hay mogollón de arroz, así súper extraño, que dices, madre mía, que un paquetito de un puñado de arroz vale 5 euros, lo va a comprar Pirri. Bueno, pues no quedaba ni uno de ningún tipo. Y me encontré dando vueltas y alucinando de lo que estaba viendo por allí, un palé recién sacado de sacos de arroz de 5 kilos en mitad del pasillo de los detergentes. Claro, porque el encargado del Carrefour se había puesto en modo Walking Dead. Dice, ¡oh! Si el del palé lo deja allí, se lo comen. Entonces dije, yo lo voy a dejar donde el detergente, que no hay nadie. Y ya cuando lo descubran, ya me habré ido yo. Entonces, yo pasé por allí, vi un saco de arroz, cogí un saquito de arroz, porque ya me contagié de aquello. Digo, madre mía, algo está pasando que no me entera. Yo que no me quedé sin arroz, por Dios. Que me quedo sin comer. Un saquito de arroz, y ahora, cuando volví a pasar por allí, dije a todos los que están buscando arroz, por cierto, hay un palé de arroz allí. Madre mía, la que se... Walking Dead, pero de verdad, ¿no? Guerra Mundial Z. No, es... Previously in the Walking Dead. Era la miriada esta de zombies allí. Y por el arroz, madre mía. Y José María, ¿hay alguna base científica o psicológica para que la gente nos dé por pensar así? Sí. En países donde... Y eso está metido en el ADN. Lo llevamos metido en el ADN. Pero, joder, que no me... Bueno, no en me países no puedo que han pasado hambrunas, que han pasado guerras y demás, quieras que no, se lo llevas metido en el ADN. Otra cosa, claro, es que tú te dejes, como ser humano, te dejes llevar por la histeria, que es absurdo. ¿Por qué? Porque tú puedes leer, dices, hombre, esto es una situación anómala, pero hay una estructura tal que no es normal que nos quedemos como pasó, que te quedes sin suministros 3-4 días. No es factible que pase. Tiene que pasar otra cosa, el meteorito, un misil, una cosa así parecida, pero no una pandemia de este tipo. Uh-huh. Pero eso es que yo estoy convencido de que lo llevamos metido en el ADN. ¿Sabes? Es que hay gente que ha visto muchas cosas. Sí. O sea, hay gente que la ha experimentado, se la ha contado su madre o su padre. Sí, sí, sí, sí. Y luego hay gente que no se la ha contado su madre o su padre, pero vivencia propia, pero que ya hoy tenemos la televisión y las películas y todo para haber visto muchas cosas, pero que nos hayan metido, ¿vale? Pero no, pero ese miedo ya sabemos, o sea, ya tenemos esa experiencia. Tú has pensado en un cuchillo, ¿por qué? Porque has visto Rambo. Si no, a cuenta de que piensas tú en meter en la bolsita esa de la mochila un cuchillo tipo Rambo, que es el que tú has pensado en meter. Dios mío, este es un infierno. Nos hemos quedado sin papel higiénico con el Truman. Yo que también tengo una afición por las espadas muy, muy desarrollada, pero... Entonces, claro, en sociedades en las que han pasado mucho tiempo sin vivir hambruna, guerra o cuestiones así, pues no están, digamos, prevenidas psicológicamente para eso. Pero una anécdota importante que tengo yo, por ejemplo, en mi familia, yo recuerdo que, bueno, recuerdo no, mi madre me cuenta que yo nací en el 78, ¿vale? Uh-huh. El golpe de Estado, claro, del 28F, fue... Aquello fue en el 82. Yo tenía muy poquito... No, 81. En el 81, perdón. En el 81 yo tenía, pues eso, 3 años ¿Eh? que no había cumplido, 2 años y pico. Total. ¿Sí? No, 2 años y pico. Bueno, pues mi madre, a la primera que... me cuenta... Que a la primera que empezó a ver noticias de eso en la tele, que estaba sola, mi padre estaba trabajando, uh-huh. se bajó a la farmacia con todo el dinero que tenía y compró todas las cajas de leche en polvo de las que yo consumía que había en la farmacia. Claro. Entonces tuvo que meter cajas de leche en polvo hasta debajo de la cama porque no le cabían en mi casa. Pero mi madre lo primero que pensó fue eso. Y eso lo hace desde el miedo, por supuesto. Lo haces desde el miedo, pero lo haces también desde el miedo de... ¿Por qué? Porque te han contado claro. lo que es una guerra, lo que es... Y eso se lo ha contado su padre. Contaba la mamá del tema de su tía, algo así, que al parecer... Sí, no, del golpe de Estado... Hombre, mi madre, claro, mi madre es del año... Mi madre es del año de la República, del 31, y claro, ella pues pasó la guerra civil en su niñez, y mi madre a mí me ha contado de comer cáscaras de naranja, es decir, claro, son situaciones, por eso cuando se habla aquí muchas veces dices que estamos pasando una pandemia y demás, y yo como soy una persona empática, siempre me da a pensar por los míos, por lo que me han ido contando, de cómo han ido creciendo y demás, y dices, madre mía de mi vida, esta gente con lo que ha pasado y aquí están, y hombre, sus cosas tendrán, pero es que esto, claro, yo creo que es algo que además es que culturalmente lo llevamos, pero yo creo que el ser humano como tal atávicamente lo lleva. En cuanto oímos algo que además se nos escapa de nuestra normalidad, nos incomoda, y sobre todo con esto lo que hacemos es lo que estaba comentando José María, que es lo primero que hago, asegurar la alimentación de mi hijo. Porque yo me acuerdo de aquella tarde, es que era que ya ves tú cómo terminó luego todo aquello, pero yo me acuerdo que aquello era una incertidumbre tremenda, porque además es que no, la información no corría como corre ahora, ¿vale? Claro. Y hay que acordarse, no había móviles, no había internet, no había nada de eso, y claro, dices, es que madre mía, es que ¿por dónde vamos a salir? Entonces, claro, la experiencia pues sustituye hoy por hoy, pues está sustituida por eso, por la información. Hoy tenemos mucha información, hemos visto muchas noticias, hemos visto muchas cosas en televisión y en cine, y bueno, pues eso de alguna forma pues tiene preparada entre comillas a mucha gente para un por sí. Bueno, y luego hay gente que le va a la marcha, y yo qué sé, hay gente que tiene hobby de hacer puzzles y otros pues que como hobby pues tienen comprarse linternas de todo tipo, prepararse metros de cuerda, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como no le hacen daño a nadie, pues me parece muy bien. Así que más vale eso que otra cosa. Antes de marcharnos, José María, estamos en la edición de diciembre. ¿Algún deseo de año nuevo? ¡Guas! Pues deseo de año nuevo, pues no sé, pues el mismo de siempre, porque no sé, qué mejor que nos vaya a todos lo mejor posible, y que el año que viene pues cada uno pueda cumplir su proyecto de la forma más exitosa que pueda. Pero por supuesto, que nadie se duerma en los laureles, que todos nos esforcemos un poquito y que así podamos conseguir pues cada uno nuestros sueños y nuestras metas lo mejor que podamos. Muy bien, José María. Pues nada, oye, vete preparando, porque no sé si te has enterado que Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado desde el gobierno. Entonces hay que esperar que en las próximas horas y los próximos días se van a suceder una serie de acontecidos que se acontecerán y que se sucederán y que nos llevarán a un golpe de Estado y a un estado de excepción social comunista filitarra. Resulta tan interesante que voy a ir corriendo al supermercado para comprar todas las palomitas que haya, porque no me lo pienso perder. Yo también, a comprar palomitas y a ver mucho a tanto anormal como está y anormal a como está. Sí, vamos, venga, golpe de Estado, venga, vaya usted diciendo más barbaridades. Yo sin palomitas no me voy a quedar. Porque sí, hay una cosa que son muy preparacionistas esta gente de la derecha, es en preparar sus trapicheitos estos. ¿Sabes por qué no les gustan las manifestaciones? Lo venía pensando cuando venía hacia la radio. Ajá. ¿Sabes por qué no les gustan? ¿Por qué? Porque a ellos las manifestaciones que les gustan son las que llevan al ejército detrás. Lo venía pensando y digo, qué curioso es esto. Digo, que hablan ellos de golpe de Estado, ellos hablan de golpe de Estado y se están preparando, porque todo esto todos los días, golpista, Pedro Sánchez, la Constitución, no sé qué. Y es que me estaba llamando la atención. Fíjate tú qué tontería. Ya ves. Bueno, pero ¿eh? yo, Muy probablemente, sí, sí. No, no. Ya sabemos, no acabe por no pasar nada. Pero yo lo único que quiero dejar ahí como nota como nota al editor, es que fijémonos que en Alemania pues tampoco ha pasado nada, pero han tenido que coger a gente y encerrarla bien bajo llave, porque a lo mejor sí pasaba. Claro, No estamos tan, y sobre todo uno viviendo en el país que vive, que por eso te decía que hay cosas que ves, yo esto lo llevo atávico. Uh-huh. Como toda mi familia es de rojos y demás, pues esto se conoce que lo llevo atávico. Uh-huh. Y en cuanto digo determinadas cosas, digo, uy, qué extraño. Qué extraño. Mi golpista nunca dice una segunda mamarrachada así que lleve. Tan. ¿Sí? No, la es que es curioso. Con Santos Macho. No, la base. El paradigma medio. No, la base no. Es que, claro, no, es que todo tiene. Es que todo está. Todo es un Moebius puro y duro. La cinta que sube, que baja, en fin. Lo que está claro es que el milenarismo va a llegar. Que nos pide confesado. Y nos pide hemos. Confesado. Hablado del milenarismo, cojones ya. Una vez más. Bueno, José, pues nada, que nos vemos el año que viene. Nos hablamos el año que viene. Muy bien. Pues nada, hasta el año que viene. Un abrazo, José María. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, pues en esta edición del mes de diciembre de la Noche Paradigmática, en la sección de filosofía con Mónica, pues esta noche vamos a hablar de una cosa que contiene mucha filosofía en sí. Vamos a hablar de tango. Mónica, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Santos, buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, aquí andamos echando el ratito, hija. Aquí pelándonos con la técnica y todo esto. Que tenemos un invitado por ahí, ¿no? Sí, quiero presentar a Raúl Ollanart. Hola, Raúl, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, Raúl. Bien. Raúl, voy a comentar acá a la audiencia cómo es que nos conocimos. Raúl vive en Buenos Aires, está en Buenos Aires y estamos grabando desde allí. Y es arquitecto y docente y tiene un estudio de arquitectura y también da clases de dirección de obra en un colegio industrial. Ahora, con Raúl nos conocimos desde que teníamos 6 años, Raúl. Sí. Más o menos 6, 7 años, sí. Empezamos la escuela juntos, hicimos todo el primario y todo el secundario juntos. Entonces nos recibimos a los 17, 18 años y en todo ese periodo nos veíamos, bueno, de lunes a viernes todos los días, ¿verdad? Sí, hasta nos vimos en el verano en Icho Cruz. Sí, nos fuimos una vez a veranear porque mi mamá y la mamá de Raúl eran amigas, así que fuimos a veranear juntos también. Y bueno, fueron muchos años de compartir la escuela, de compartir vivencias, ¿verdad? Y de alguna manera eso nos ligó a nosotros, también a otros compañeros con los cuales nos hablamos todos los viernes con este grupo de amigos. Qué maravilla, que de hecho lleváis toda una vida conociendo. Toda una vida juntos, somos casi hermanos, ¿verdad? Raúl. Sí. Exacto. Sí. De la familia que se elige. Bueno, Raúl es un querido amigo que tiene intereses. Un par de intereses muy marcados. Uh-huh. Uno es el fútbol. Vaya, aquí te habla un aficionado del Atlético de Madrid. Ah, bueno. Uno es el fútbol y Raúl es hincha de los Andes, ¿verdad? Desde siempre, ¿no, Raúl? Sí, todavía. Todavía. Que tiene los mismos colores que el Atlético de Madrid. Las rayas rojas y blancas, vaya. Tiene los mismos colores. Bueno, pero también hay otra pasión de Raúl o otro interés de Raúl que es el tango. Vaya. Y entonces, además Raúl tiene una memoria que es prodigiosa realmente. Entonces dije, bueno, qué mejor que invitarlo a Raúl para hablarnos con nosotros del tema del tango, ¿no? Y Raúl, sabes que el tango no ocupó ningún espacio realmente en mi vida de joven, porque mis padres no escuchaban esa música, escuchaban otro tipo de música. Sí, me lo has comentado. Sí, pero en tu caso fue distinto, ¿verdad? O sea, tú tienes una conexión con el tango desde muy joven, ¿o no? Sí, tal vez sí. ¿Escuchaban a Mariano Mores? Sí, correcto. Que es un tango un poco más, un estilo de tango un poco más, más formal, ¿no? Que el tango más arrabalero. Sí, más tipo fantasía, digamos, ¿no? Un tango más más tipo fantasía. Tipo más adaptable a la comedia musical también. A la comedia musical. ¿Sí? Y después cuando tú empezaste ya de a los 20 años, una cosa así, empezaste a salir, a veces ibas a shows con tango donde se tomaba algo, ¿verdad? Y ¿cómo era un poco ese ambiente de escuchar tango? ¿Se bailaba o no? No, en los que yo frecuentaba no se bailaba, se escuchaba. Se tomaba y se escuchaba. Y otra cosa más que ahora no se hace, se fumaba. Se fumaba. Y se hablaba con las chicas, ¿no? Bueno, si se presentaba la ocasión, ¿por qué no? Pero tú me decías que a eso se iba. ¿Qué tango? Se iba por las minas. En fin, pero en cuanto a las letras de tango, yo quería hablar contigo particularmente del tema de la melancolía, ¿no? Porque mirado de afuera, para mí muchos tangos son melancólicos. ¿Vos dirías que es así o no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, los hay de varios estilos. Dentro de el tema de la melancolía se encuentra casi en casi todos, pero algunos no lo toman como algo central, sino subyace detrás del mensaje que encierra, ¿no? Claro. Yo te propongo escuchar uno. Maravilla, ¿quién canta este tango? A ver, yo acá tengo los datos, pero yo voy a probar a ver tu memoria, Raúl. ¿Sí? ¿Pasarte? Ahora, perfecto, se te oye perfecto, Raúl. ¿Qué estuvimos escuchando? A ver si te pruebo la memoria, a ver si te acuerdas. Escuchamos Cafetín de Buenos Aires, la voz es de Roberto Goyeneche. La música es de Mariano Mores y la letra es de Discépolo. Y es del año 48, para más datos. Yo aquí de Discépolo en España se conoce mucho Cambalache. Cambalache. Fundamentalmente porque lo ha cantado muchísimo Joan Manuel Serrat. Trajo por aquí. De Enrique Santos Discépolo. Ahora, obviamente, una letra muy sentida, muy melancólica. ¿De dónde te parece que surge toda esta melancolía, que es un tema, como decíamos, un tema predominante, ¿no? ¿Cómo surge, te parece? ¿Cómo surge? Bueno, surge de la inventiva de Discépolo, ¿no? Sí. De visualizar las situaciones que ocurren en muchos bares de Buenos Aires, que ocurren en ese momento. Sí. Fíjate que habla de los sabiondos y de los suicidas, que tienen una posición en el bar destacada, digamos. Los sabiondos van al medio y los suicidas van a la punta. No se sientan en cualquier lado, sino que es así. Ah, no sabía eso. En este sentido era un tanto reportero Discépolo, no era un escritor de tango muy de la realidad, ¿verdad? Muy al pie de la calle. Sí. Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, porque aquí quizá la obra de tango que más se conoce, claro, está la clásica de Gardel y demás, y en los últimos tiempos Piazzolla sobre todo. Claro, ya más posterior, más, ¿no? Posterior, más sí, posterior, sí. Porque de este hombre, ¿de qué año estaríamos hablando? De Goyeneche. ¿Qué año dijiste que se escribe de este tango? ¿De qué año es, Raúl? Creo que es del 48, me parece, ¿eh? 1948. Sí, sí, sí, sí. Ahora, Sábato, por ejemplo, ¿no? Dijo algo de habló un poco de la melancolía en el tango. A ver qué te parece lo que dijo él, si te parece que es ajustado. Dice Ernesto Sábato, escritor argentino, dice: pocos países en el mundo debe de haber en el que el sentimiento de nostalgia sea tan reiterado. En los primeros españoles, porque añoraban su patria lejana. Luego, en los indios, porque añoraban su libertad perdida y su propio sentido de la existencia. Más tarde, en los gauchos, desplazados por la civilización gringa, exilados en su propia tierra, melancólicamente rememorando la edad de oro de su salvaje independencia. ¿Te parece que la melancolía viene de esas raíces? Inclusive lo que tú en algún momento comentabas, que en el 1910, creo que me dijiste, la mitad de la población era extranjera, vale decir, la carga de melancolía del extranjero era muy presente, ¿no? Si la mitad de la gente era extranjera, ¿no? Sí, es verdad. No comparto mucho lo de Sábato, porque España se trasladó a América en 22 países, de México a Tierra del Fuego. Y son 22 países, porque justo Argentina es el único que le pasa esto, a los demás también le pasó lo mismo, ¿o no? Bueno, pero no fue muy masiva la inmigración en Argentina, ¿no? Sí, además aquí, te digo, aunque no tenga mucho que ver, hubo aquí en los años 70, se generó un pequeño debate acerca de lo que se llamaba en el fútbol los oriundos, que eran, de hecho, en mi familia hay un jugador que se llama Rubén Cano, que sus padres eran de un pueblo de Almería que se llama Purchena, que eran primos segundos de mi madre. Entonces, hubo mucha polémica con el tema de los oriundos porque empezaron a aparecer Ayala, Heredia, Becerra, que no era argentino, que era brasileño. Pero ellos sostenían, por aquel entonces, no se podía jugar, o sea, un extranjero no podía jugar en la Liga Española, salvo que en el caso de algunos argentinos y uruguayos, que obtenían la nacionalidad porque decían que sus padres eran oriundos de la madre patria de España. Y ahí hubo muchísima polémica con esto. Por eso te digo, porque nosotros aquí en España sentimos a Argentina muy cercana, ¿eh? De hecho, porque yo creo que hay mucho tráfico de ida y vuelta en cuanto al tema de los artistas y demás. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, la madre patria, ¿no, Raúl? No, la madre patria sí. Se dice aquí, o sea, no es una cosa que yo, o sea, como normalmente sé, pero... Claro, pero es como nosotros también la conocimos, ¿no? Sí. Bueno, las influencias españolas y también italianas, ¿no? Se hacen sentir en todo, ¿no, Raúl? ¿Qué dices tú? Sí. Sí, en el tango más las italianas que las españolas, En el tango más las italianas. A ver, por ejemplo, tenemos ahora otra posibilidad, otro tango que elegimos, Tinta Roja. A ver si escuchamos un pedacito. Es el tanguillo, sí, los tanguillos y demás. arrojan el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz. Sobre mi callejón, con un borrón, pintó la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano. Yo sobre todo encuentro una cosa que es muy melancólica, que es el sonido del bandoneón. Sí, el bandoneón. Y las cuerdas. Originario de Alemania, ¿no? Me estaba hablando un amigo Luigi hoy, que es italo argentino, es italiano, pero vive en Argentina, que él me decía que el bandoneón vino de Alemania, y que en aquella Alemania era como lo que reemplazaba al en las iglesias, lo que reemplazaba al órgano, que el órgano obviamente era caro y entonces no se podía tener en todas las iglesias, pero que de ahí vino nuestro bandoneón y se incorporó, ¿no? Sí, sí. Sí. Y decime, Raúl, ¿seguimos siendo melancólicos en Buenos Aires? Calculo que sí. Sobre todo depende de la edad de la persona. A medida que va creciendo, le va naciendo ese espíritu melancólico de recordar cosas que vivió y que ya no suceden o que le repite. Creo que pasa por ese lado, ¿no? Que en la medida que va creciendo la persona. Y recuerdo bien lo de Rubén Cano, que acá el colega citó. Pues Rubén originario Cano, de Purchena, provincia de Almería. Rubén Cano jugó en el Mundial del 78 para España. Para España, ¿no? Sí. Como nacionalizado. Sí, sí, sí. Sí, lo recuerdo. Sí, sí, sí, sí. Y acá jugó en Atlanta, para más datos. En Atlanta. Y sí, bueno, mira, yo quisiera agradecerte por haber estado con nosotros y quiero, si te parece, cerrar con una milonga, ¿no? Con una milonga, o sea, para levantar un poco el ánimo, digamos, ¿no? Con una milonga divertida. Si no está caído el ánimo. No está caído, no está caído. Ha sido muy grato todo. No. Aparte, hemos compartido un lindo momento. Un lindo momento. Y hablando de cosas comunes a ambas tierras. Mira, no, además me estaba apuntando nuestro técnico, aquí en España, bueno, en España y en Iberoamérica se dio mucho lo que se llamaban los cantes de ida y vuelta. Hay géneros en el flamenco, por ejemplo, hay uno que se llama las colombianas, ¿no, Eduardo? Era así, las colombianas, que es un palo, digamos, que fue la guajira, la guajira, en Cádiz existe el tanguillo, y en Uruguay, de hecho, hay una forma de tocar el tango en carnaval que es muy parecida a como se toca en Cádiz, porque hay cierta tradición de la gente que emigró de Cádiz, o sea, son cantos de ida y vuelta, y yo creo que eso lo que nos hace es conectarnos como seres humanos fundamentalmente, que es lo que somos en definitiva, ya sea de Argentina, de la Patagonia, de Australia, de Venezuela, de donde sea, somos personas, coche, estamos sí. hablando de lo mismo, ¿no? Sí. A mí es una música que me llega mucho. Aquí hubo sobre todo Alberto Cortés. No cantaba tangos, pero tiene una canción que se llama Nostalgia, que es muy muy melancólica. El propio título de la canción te lleva a ello, ¿no? Sí, muy melancólica. Muy así. Melancólica, muy melancólica. Y entonces, ¿te parece que terminemos con el Firulete de Mariano Mores, que canta Julio Sosa, que es una maravilla? Pues perfecto. Raúl, que ha sido un honor y un placer tenerte aquí esta tarde-noche con nosotros. Lo mismo digo. Me ha gustado mucho participar de este encuentro y espero que se repita, nada más, con todo gusto. Cuando quieras, aquí tienes han sido muy amables conmigo. Aquí tienes las puertas de esta radio abiertas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un beso, Raúl, un beso. Igualmente, salud. Que te ha dicho che pebete, que pasó el tiempo del cirulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu cirulete, este arabesco que en el alma la milonga lo bordó. Es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Préstale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabata y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Déjalo más. Que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo bordó, es el compás criollo y se acabó. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media, porque si has puesto el podcast y no sabes ni lo que estás escuchando, ¿qué pasa contigo? Un mes más, Harbinger de Mike Oldfield debe de competir con un paso doble de 3 al cuarto de banda de Semana Santa en los estudios de Paradigma Media Andalucía. El disco The Music of the Spheres de Mike Oldfield de hace 200.000 años ya nos avanza a que empezamos a hablar de la discusión, del orden de las ideas y de la estructura de pensamiento, razonamiento, evidencia. Un mes más en La Noche Paradigmática contamos con la Academia de Debate Al Jafe. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo vas? Pues me he tenido que poner aquí a Mike Oldfield concentradito, sí. Porque vaya rato han tenido mis compañeros con la entrevista de nuestro literario de este mes, David González. Porque eso ha coincidido con una manifestación fervorosa pública que, claro, no ha contribuido a que la calidad de la grabación sea la mejor del mundo. No querrás iniciar tú un debate de los usos públicos del espacio, ¿no? A ver, uno se calienta y en Twitter pone muchas cosas fruto de la frustración. Y ya he conseguido 2 likes. Y últimamente estoy en la polémica en Twitter. El otro día, además, entré en una polémica porque... ¡Ah! No te lo he contado, te lo vas a contar ahora. Sorpréndeme. Tuve una disputa con Jorge Pla, al quien entrevistamos hace unas temporadas, ¿sí?, en Twitter, al respecto de la importancia que se estaba dando a la clasificación de España en el Mundial con respecto a los 2 astronautas nuevos que han entrado en la ESA, en la Agencia Espacial Europea, y él decía, es que no le dan la misma... ¿Una biotecnóloga? Claro, es que dice, es que no le da la misma importancia. Y yo le puse, Jorge, has incurrido en una falacia del falso dilema. ¡Oh, no! ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió lo que yo no me esperaba. Y es que de repente se me llenó el Twitter de personas de ideología conservadora animista diciendo, es que el fútbol. Y dice, bueno, no era el resultado que yo esperaba. El fútbol es fútbol. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y hay, digamos que, claro, por utilizar vuestras artes, al ser yo aprendiz Padawan, no la estaba manejando muy bien del todo, y el resultado no fue el esperado. Pero bueno, hoy en la presentación hemos comentado que nos traías un tema que es capital en el mundo del debate, ¿sí? Que es el tema de la gestión de las evidencias, ¿no? Efectivamente. Pues, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, la cuestión, sobre todo en el tema de las evidencias, es que hay mucho conocimiento general sobre qué es una evidencia. Al final, como muchos modelos de debate, como hemos trabajado, el modelo académico, se sustenta en que haya evidencias y que haya investigación previa, entre otras cosas, es para que puedas buscar evidencias. Pero se habla mucho de esta palabra y a veces cuesta trabajo entender exactamente qué es lo que es una evidencia. Que una autoridad diga una cosa es una evidencia, que encuentre un libro que apoya determinada cuestión es una evidencia, un artículo científico es una evidencia, una fotografía puede ser una evidencia. Claro. Entonces, no sé si es una pregunta retórica o no. No, dale. No, entonces, ¿cómo establecéis el límite o la frontera, Javi? Claro, para mí lo fundamental es entender que cuando se está realizando un debate, estamos jugando en el mundo de la argumentación. En un mundo en el que estamos planteando una serie de premisas que pueden ser o no ser verdad, pero estamos jugando con ellas. Es como cuando hablamos en matemáticas de que hay unas premisas y vamos a hacer operaciones con esas premisas. Lo que pasa en el mundo real, pues no tiene por qué afectar a estas premisas. Aquí es donde entran las evidencias, porque en debate no nos interesa solamente el mundo de las ideas, sino nos interesa el mundo material. Las evidencias es todo aquello que traemos del mundo real a los debates. ¿Me explico? Yo te puedo decir que me parece mejor o que me parece interesante que haya manifestaciones públicas religiosas en la calle, porque es un evento cultural y es un evento cultural que tiene que ser compartido. Eso te lo estoy diciendo en el mundo de las ideas, es un planteamiento que estoy haciendo yo en general. Pero ahora, si yo te dijera es que el 80% de las personas consumen este tipo de eventos y por eso es importante que los defendamos, tú me puedes decir, bueno, ¿80 por qué? Necesito una evidencia, necesito algo del mundo real que demuestre que lo que estoy diciendo, que esa premisa, es real. Claro. Aquí hay una cosa muy importante, que es que en ocasiones se confunde el ejemplo con la evidencia. Un ejemplo lo que ayuda es a clarificar algo. Intenta partir de premisas comunes para que puedas llegar a mi misma conclusión. Si yo te dijera, ¿no te ha molestado nunca que vas por mitad de Córdoba y hay una procesión y no puedes ir al sitio donde has quedado? ¿No te ha pasado nunca? Por ejemplo, eso es lo que pasa cuando, y estoy buscando a través de un ejemplo, llegar a las mismas premisas que tenemos. Ajá. Las dos personas que estamos hablando en común. En cambio, una evidencia es cuando traigo algo para demostrarte que eso es así. No estoy intentando explicarte para que entiendas mejor algo. Estoy intentando traer algo para que sea una premisa nueva. No sé si me explico. Sí, digamos que el ejemplo siempre va a ser más discursivo y la evidencia puede ser más física. Sí, la evidencia al final es una forma de demostrar que una premisa es real. Ajá. Y el ejemplo es una forma de partir de premisas comunes. Comprendo. Tú a lo mejor no sabes cómo sucede determinado evento, pero si te digo, por ejemplo, es como un coche, que si le metes gasolina, avanza. Estoy haciendo un ejemplo para que tú partes de premisas que sí conoces, que es que un coche, cuando le mete gasolina, es cuando puede avanzar. En cambio, una evidencia sería, es que según ha demostrado este físico, hasta que no se hace esta cosa, no sucede esta otra. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, en muchas ocasiones, cuando estamos debatiendo, se desdibuja la imagen entre lo que es una evidencia y lo que puede ser un ejemplo. Claro. En muchas ocasiones, cuando traemos un caso y estudiamos un caso, ese caso puede ser un gran ejemplo, pero puede que no sea una evidencia. Hubo un debate muy bueno en un torneo de la Fundación Cánova, no recuerdo si fue 2019, que había un equipo que traía un caso que ejemplificaba muy bien. El debate era sobre si estaba bien el sistema multipartidista o era mejor el bipartidista. Y traían un caso excepcional de un pueblo en el que, al haberse dividido mucho los votos en el sistema multipartidista, casi la mitad de los votos que se habían emitido en el pueblo no habían servido para nada. Se habían quedado sin representación. Entonces, como ejemplo es muy bueno porque te ayuda a entender eso. Ahora, como evidencia de que el sistema multipartidista no funciona o de que eso es habitual en el sistema multipartidista, que haya pasado en un pequeño pueblo, no evidencia que eso sea un problema. ¿Me explico? Ejemplifica muy bien. Te ayuda a entender qué puede suceder, pero no te demuestra que eso es lo que sucede. Ahora, si yo te dijera es que en el 80% de los pueblos, según este estudio, según esta evidencia, esto ha sucedido así, ahí sí que podemos verlo. ¿Y normalmente la evidencia va a ganar siempre al ejemplo? Depende de para qué. Danos si un ejemplo, nunca mejor dicho. Si nosotros estamos construyendo un argumento, tenemos que plantearnos qué premisas son las que tengo que conseguir demostrarle al jurado, en el caso de que estemos en un debate. ¿Esas premisas son premisas que puede que ya tenga el jurado, uh-huh, pero las tenga de otra manera? En ese caso, usamos un ejemplo. Claro. ¿Son premisas que no puede tener el jurado porque no es experto en el tema, o porque no conoce, o porque son premisas extrañas? Me va a hacer falta una evidencia. Es más, en ocasiones hay incluso, por decirlo de alguna manera, contradicciones entre lo que podemos pensar que tenemos en nuestras premisas comunes, sí, y lo que luego una evidencia nos puede demostrar. Hace poco hubo un debate sobre si había que reducir la jornada laboral, que si sería oportuna la reducción de la jornada laboral en el panorama español actual. Y claro, muchos equipos traían una evidencia en la que se hablaba de que el 80 o el 90% de las empresas en España eran pymes. Y había algún jurado que decía, ¿eso cómo va a ser así? Y era como, no, eso es así porque viene esta evidencia. A lo mejor, si alguien hubiera utilizado un ejemplo para decir, es que imagínense una ciudad donde hay tanto y tanto, o imagínense en su pueblo, para hacerse una idea y crear un ejemplo, ahí habría valido más la evidencia. Claro, normal. Ahora, ¿qué pasa? Y esto sí es importante, y suele ser motivo de bastante discusión, tanto en el jurado, más en el jurado que en los debatientes, porque es un nivel ya muy profundo y no suele llegarse hasta ese nivel en muchos debates por el tema del tiempo, de que no hay tiempo para llegar a esa profundidad. Claro. Pero cuando enfrentamos una evidencia contra otra, hay que tener en cuenta varias cuestiones, y por eso es importante cómo presentamos una evidencia. Normalmente siempre se dice que hay que decir la fuente, evidentemente, para que si queremos consultar o para que si queremos ver la credibilidad de esa evidencia, tengamos algo de lo que tirar. También es muy importante hablar del año o de la fecha de publicación de la evidencia. Por la actualización que se pueda tener en esa investigación, ¿no? Hubo un debate hace poco, también era sobre el Plan Bolonia, en el que había muchas evidencias en las que bailaban un montón los años. Entonces, ¿qué pasa? En caso de discrepancia entre dos evidencias en las que no ha habido una discusión sobre qué fuente es más fiable, pues probablemente nos fiemos más de una fuente más actualizada. Luego, también ahí hay un punto muy importante, porque se dice, ¿hasta qué punto tengo que explicar la fuente? Pues hasta el punto de credibilidad que le quieras dar. Si yo te digo la investigadora de la Universidad de Navarra, Rosa Gómez, pues tú no tienes por qué saber quién es. Y probablemente me haga falta que me expliques un poco porque esa persona tiene credibilidad para hablar de este tema. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a esas mentes que están dentro de la teoría de la conspiración, que por mucho que les describas la evidencia, quién la trae, utilizan la falacia del hombre de paja o directamente minusvaloran ese trabajo de investigación previo? ¿Qué se hace en esos casos? Yo creo que en esos casos no hay que tirar tanto de la evidencia, hay que tirar del ejemplo. Porque si no van a darle credibilidad a tu evidencia, tienes que intentar partir de premisas comunes. Por eso quizás es más interesante el ejemplo. ¿Sabes? O sea, que no siempre el hecho palmario en sí es lo suficientemente poderoso, sino que en ocasiones el ser pedagógico pero menos preciso puede ser más útil. Claro, es que si alguien no le da credibilidad a tu evidencia, por mucho que tú expliques la credibilidad de ella, pues qué poco vas a conseguir. Vale. O buscar evidencias que sí que le sean creíbles, solamente que en el caso que me comentas, sabemos por experiencia que eso es complicado. Entonces quizás ahí sí tiraría más del ejemplo. ¿Por qué? Porque son premisas comunes, es cosas que tenemos de alguna forma ambas personas, o podemos tener ambas personas en nuestra cabeza. Claro. Pues yo lo que tengo muy claro, y es un ejemplo y es una evidencia, es que la Academia El Jafe sois unos profesionales estupendos en el ámbito de la oratoria, el debate académico y el pensamiento crítico, ¿no? Bueno, eso comentan a veces, no sé. Las malas lenguas. Pues Javier Ruiz de la Academia del Jefe, muchísimas gracias por haber colaborado un mes más con nosotros y te esperamos en Noche Paradigmática. ¿Algún pensamiento de fin de año? Pues ¿algún deseo? Sí, sí, que se siga apostando por la filosofía y el pensamiento crítico. O sea, porque me parece que hay que hacer, y os lo digo, por lo menos nosotros, en nuestro trabajo que estamos desarrollando profesionalmente, vemos que hay mucho interés. Y creemos que por ahí está muy bien. Y tiene que haber ese interés se traduzca en medidas reales. Entonces, ese sería mi deseo, ¿no? Que todo ese interés que hay por la filosofía y el pensamiento crítico se traduzca en apuestas reales por parte de instituciones públicas, privadas, de todo tipo. Pues nada, como Venus tiene a Payson en la mano, nosotros seguiremos con la filosofía en el programa a través de vosotros y otros colaboradores. Javier Ruiz, muchísimas gracias. Venga, un abrazo fuerte. Nos vemos. Para pa pam. Con lo que te quedaba este final que hace. Para pa pam. Súbelo. ¿Qué opinas de una cabecera que dura un minuto entero? En comparación de las ráfagas que solemos poner en el resto de secciones. ¿Qué opinas? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué opinión sincera te merece este ejercicio de un minuto de cabecera? Es que no te entiendo la pregunta. ¿A dónde quieres llegar? ¿Crees que debo de cambiarla y reducirlo a una ráfaga? ¿O buscarme una otra sintonía que sea aún más larga? No, es que lo que puede pasar es que alguien esté escuchando y diga, mira, han puesto música, porque dura mucho. Dura un rato, ¿eh? Dura un ratito, dura un minuto. Ahora, tú, vaya tú. Es que me gusta mucho porque, aparte, como va recorriendo. Pa, pa, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Toda la pérdida de Artis, pues pasa. Hola, la. Ay, cambiamos de país porque esta semana, y este mes, traemos la película de las Navidades por antonomasia. O sea, si Semana Santa se define por Ben-Hur o Jesucristo Superstar, según sea más rockero. Desde que se estrenó esta película, allá por el 2003, si no recuerdo mal. Creo que sí. Esta película cambia el paradigma, nunca mejor dicho, del cine de Navidad. Hoy traemos Love Actually. Una película coral con un reparto estelar, con personajes carismáticos, entrañables, abofeteables, de todo. Dirigida por el rey de la comedia romántica de los 90 por antonomasia, Richard Curtis. Richard Curtis. Y la verdad es que, ¿a ti qué te pareció la película cuando la viste por primera vez? A mí me pareció una película muy bonita. Y son de esas películas que cuando las ponen en la tele, la pilles donde la pilles, la terminas viendo. Totalmente. Aunque ya te la sepas de memoria. Es una ¿Por qué? Porque lo que dices tú, tiene una serie de actores que además son entrañables. Hugh Grant. Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, el tío este de Walking Dead, ¿cómo se llama? Andrew Garfield es el de Spiderman, perdón. José Luis Garfield. Los fans estos, de The Walking Dead, nos estarán matando ahora mismo. Keira Knightley. Claro, aparte de que está acompañado, no de una banda sonora en sí, que también, sino de una serie de canciones tramposas, a más no poder. Que te hacen, que la verdad es que consiguen el objetivo de introducirte en la ambientación de cada escena. Totalmente, totalmente. Y aparte ha hecho que durante 20 años Bill Nighy haga siempre de Bill Nighy en todas las películas que ha ido apareciendo. Bueno, ¿no? Eso es discutible también, porque a lo mejor entra dentro de los tics que tiene un actor a la hora de actuar. Que Andrew Lincoln. Andrew Lincoln. El de The Walking Dead. El de los coches. Totalmente. Sí. La película, digamos, que plantea un esquema que puede ser muy sencillo, en el cual tenemos mini historias que digamos que en el ambiente entre Halloween y Navidad van desarrollando y viendo diferentes formas de enfocar las fiestas en un contexto muy inglés, muy británico, Y nos cuenta la historia, por ejemplo, del primer ministro, que lo interpreta Hugh Grant, en una escena deliciosa en la que incluso creo que por primera vez en toda su filmografía se atrevía a bailar en cámara, y que el tío comenta que le fue súper gravosa de rodar. Es el primer ministro que se enamora de una de sus secretarias perdidamente y tiene luego un desencuentro amoroso con este personaje cuando se cruza por mitad Billy Bob Thornton, que hace de una especie de George Bush Light. Y bueno, pues hay un desencuentro amoroso, la historia de Colin Firth, al que le rompen el corazón al principio de la película y que se va recolocando y recuperando el amor con una portuguesa con la que tiene problemas de comunicación, obviamente, o el caso del matrimonio de larga duración entre Emma Thompson y un señor así rubio, también del mundo del cine, así y tal, que lo interpreta Alan Rickman. Pero vamos, todo el mundo cuando está viendo esa película estamos viendo lo que estamos viendo. Y luego el caso también de Laura Linney, ¿no?, que es una compañera del personaje de Alan Rickman, que podría desarrollarse personalmente, pero tiene una situación familiar pues que la tiene un poco más, más afectada. O el caso de la familia que forma Liam Neeson con, me sale George Henry porque era el personaje que hacía en Juego de Tronos, pero es Thomas Brody Sangster, que es el niño de la película de Love Actually, ¿no? Y cómo se van desarrollando esas historias dentro del contexto navideño. Y por supuesto, el protagonista, digamos, el que su intervención desarrolla o es el nexo de las tramas, que es el personaje de Bill Nighy, que representa un poco ese rockero trasnochado antiguo, ¿no? Sí, vendría a ser una especie del cantante de Roxy Music, Brian... ¡Ay, madre mía! La memoria. Ahora no me acuerdo cómo se llama el cantante de Roxy Music, pero vamos, yo a mí me recordaba mucho a este señor. Y que interpreta ese tema que es Christmas is All Around You, que es esa versión de los... este grupo... No los Tears for Fears. Creo que eran... I feel it in my fingers. Creo que eran Take That o Wet Wet Wet. Uno de estos, sí. Cuyo cantante principal lo redescubrí hace unos años porque se hizo una versión en concierto en el Royal Albert Hall del musical Chess, de los compositores de ABBA, y él interpretaba al árbitro, que es uno de los personajes musical. Y dices, qué versátil este señor. Y claro, hacen esa parodia de vamos a versionar esta versión y toda la película, claro, está ambientada en el 2003. Perdón, Brian Ferry es, Brian Ferry es el cantante de los Roxy Music, que se me ha venido ahora. Llevo un rato con los Brian, dándole vuelta a Brian. Maravilloso. Y claro, tienes esa pelea entre el personaje de Bill Nighy, que se declara enemigo de los Blue, porque en esa época los Blue estaban petando, y hacen una serie pues de chistes de marcado humor. Oye, por cierto, ¿qué fue de los Blue? Pues porque hicieron esa colaboración con Elton John cantando el Sorry Sin To Be The Hardest World. ¿Y qué fue de los Blue? Je ne sais pas, desaparecieron. No sabía decirte. Y la verdad es que, bueno, pues es una de las películas entrañables y que aparte te pones a ver plano a plano y dices, ostras este, porque luego también vas a encontrarte a Martin Freeman en uno de sus primeros personajes. Martin Freeman, que empezó como una especie de Alberto Romero con Sacha Baron Cohen haciendo sketches en su programa de Ali G y de personajes. Sí, no, aparte Martin Freeman tiene de las películas de la trilogía del corneto de nuestros amigos Simon Pegg y Nick Frost, en una de ellas aparece en lo que aquí se conoció como hoy la de los zombies, coño. Zombies Party o Song of the Dead, la versión original, aparece, es un personaje secundario que es, digamos, el espejo del personaje del propio Simon Pegg. Entonces, bueno, es de estos actores que has ido conociendo su cara así como con cuentagotas hasta que de repente dices, mira, este tío, empiezas a ver película y dices, mira, pero está en todos lados. Sin Martin Freeman. Sí. Martin Freeman a la chiquita se ha hecho ya los dos Wakanda, los dos Black Panther, es Bilbo Bolsón, es el doctor Watson. O sea, es un crack. Y la verdad es que, bueno, es una película que incluso tocando temas muy sensibles como son las parejas interraciales o el amor entre personas de diferentes culturas, creo que de momento sobrevive muy bien su paso del tiempo por el enfoque tan sensible de sus personajes, ¿no? Yo lo que espero es que esta película, de verdad lo espero, es que pueda emular en ese sentido a la gran película que ha sido de siempre el prototipo de las películas de Navidad, que es Qué bello vivir, de Frank Capra. ¡Uf! ¡Claro! Voy a hacerte... ¡Feliz Navidad! Te voy a hacer... ¡Tienda de empréstitos! Voy a hacer mi imitación de James Stewart. ¡Oh, no! He perdido el cheque. Ah, por cierto, vamos a hacer aquí un pequeño spoiler, pero es que resulta que Qué Bello es Vivir es uno de los radioteatros que se han hecho en el ambiente navideño, como el que vamos a avanzar, que estamos haciendo con los compañeros de la obra de teatro y de la obra de radio y podcasting. Ajá, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Pues estamos haciendo, en fin... Una cosa que no se ha hecho nunca. Nunca. Muy original. Se ha hecho, muy original. Muy rompedor. ¿Sí? Muy diferente. Y nada, pues recomendar estas navidades que, por favor, si aún no la habéis visto porque en La Sexta o antes en La Tres no le hayan comentado, lo factual y pues es hora y media de disfrute, en la cual vas a ver a Severus Snape pasando los regulinchi, vas a ver a Mr. Bean troleando a Severus Snape, que es delicioso, y aparte, es que sale hasta Janory Jones, sale hasta la señora Draper, es verdad. O sea, es una película de esas corales que funciona estupendamente y que los Yankees quisieron repetir con el día de San Valentín y no puede ser. No tira igual. No pudo ser, no. Y también no. Actorazos y actrices, ¿eh? Sí, no, sí, yo respetos al máximo, pero joder, qué mierda. Así que de 2003 Richard Curtis dirige con un reparto que incluye a Keira Knightley, Colin Firth, Billy Bob Thornton, Chiwetel Ejiofor, Martin Freeman, January Jones, Laura Linney, Liam Neeson, no la podéis perder. Así que Love Actually va a ser la recomendación de este mes. Pues nada, esta es la recomendación de fin de año, pues estamos en Navidades y, en fin, ¿hay alguna musiquilla o algo que hayamos preparado? No hemos preparado nada. Música, ¿verdad, Javi no Juan? No hay nada. Javi Juan... Con tanta gente que tienes en el estudio y no le pones música de la técnica al servicio de la comunicación... Mira que le queremos, pero es que... Es que es interesante. Mío. A ver si... Es que estaría bien poner la canción que hemos dicho de Bill Nighy. Tal vez el Christmas is all around. Si ahora mismo Spotify... Si los dioses de Spotify son generosos, la podremos escuchar en breve. Ahí está Javi, que ha salido a la azotea a buscar la canción. Ahí está, amigos. Es que claro, después del paso del paso de Semana Santa que hemos tenido hace media hora, es imposible recomponer. ¿Anuncios? ¿Tenemos anuncios? Hay anuncios. No, aquí no. Quien quiera anunciarse, que pague. Estas Navidades... ¡Oh! ¿No oyes ahí un cantar? Ahí está la cancioncilla. Bueno. Maravilloso. Que es... Está tan mal cantado que mola. Qué barbaridad. Feliz Navidad, papá. Nos vemos año que viene. Feliz Navidad. Nos vemos. Hey, hore, hore, hore, ho. Hola, oye Rafael, te iba a hacer una pregunta. Cuéntame. Aquí el amigo este que está cantando cuando dice ore, ore, dice ore, orejón. Estamos en Navidad y los orejones y las frutas desecadas pues son una delicia que podemos degustar ahora y que justamente hay ahí una publicidad implícita dentro de la canción. Es una introducción al mundo del humor que yo hago desinteresadamente para todos nuestros amables y sagaces oyentes. Y nada, estamos en la canción transparente un mesecico más. Totalmente. La verdad es que vamos, una gozada. Pues mira, lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a dedicarle esta canción transparente a dos señores, sobre todo uno, a George Gershwin y a su hermano Ira. George era el músico y Ira el letrista. Claro. Y lo vas a hacer por medio de una canción que es de... Se dio un llamado musical, para mí es casi una ópera. No. Es una ópera con todas las de la ley. Que es Porgy and Bess. Dentro de esa ópera hay una canción que se ha hecho, de la que se han hecho multitud de versiones, a cargo de diferentes artistas de muy, muy diferente pelaje. Y hoy vamos a traer la clásica y una a la que tuve acceso no hace mucho, sin embargo la grabación es del año 2014, si no recuerdo mal, en un programa de Radio 3, a cargo de Diana Navarro. La canción es Summertime, digamos, la letra de la canción es de Dorothy y Devose Hayward, que eran los autores del libreto de esta ópera, y la música a cargo del gran George Gershwin. Escuchamos a Leontine Price, Summertime. Radio 3, acaban de escuchar la obertura inicial de Porgy and Bess. Mire, ven ustedes, esto es lo que es darle canchilla aquí a gente de esta sin preparación. La versión, claro, que has escogido no es menor, ¿eh? O sea, estamos hablando de, está cantando aquí esta soprano que es Leontine Price. Leontine Price con la Filarmónica de Viena, dirigidos por Herbert von Karajan, que es curioso, un director tan europeo, tan teutón, el tema que está llevando una cosa que es jazz sinfónico y lo está llevando perfectamente. A mí, sobre todo de esta canción, lo que me llama poderosísimamente la atención es cómo suenan las cuerdas, cómo suena, que parece que te está meciendo. Es una nana lo que tenemos aquí. Boom. Y es de esta música, es muy aconsejable escucharla con unos cascos, sin ruido alrededor, y es maravilloso. Y teníamos preparado otra versión. Si te parece, damos un poco de contexto de la obra, un poco por... Sí, vamos a darlo. Porgy and Bess es la ópera referencia de George Gershwin, que además tiene otras composiciones como Un americano en París. Se me está olvidando alguna más, pero tiene alguna otra más que fue película así famosa. Hombre, en películas tiene Una cara con ángel, una con película ángel de Fred Astaire. Ya por ahí, una cosa muy importante hay que decir. Gershwin murió con 37, 39 años, no me acuerdo muy bien, de un cáncer. Y tiene una producción musical que es espectacular. No sé yo, ese hombre, si hubiese vivido lo que le hubiese tocado en otras circunstancias, ¿a dónde habríamos llegado? Cole Porter fue mucho más longevo que él. Sí, de hecho, son la santísima trinidad del musical americano. Antes de que llegase Rogers Hammerstein y toda esta Bestia gente, pero sobre todo, digamos, el nacer del género musical americano grande es con Irving Berlin, con Gershwin, con los hermanos Gershwin, Y, hay, ahora y con sí, Cole Porter. Y con Cole Porter. Con Cole Porter. Porky and Bess nos cuenta la historia de, en, creo que es en un estado del sur de Estados Unidos, una población de negros emancipados, pero que vienen de haber sido hijos o nietos de esclavos, que viven en unas condiciones paupérrimas, cómo se enfrentan a su día a día y de las relaciones humanas dentro de ese grupo. Y lo que nos encontramos aquí es una nana que le canta a una madre a su niño. Porque aquí lo que sucede es que esta vez se termina escapando con un personaje que aparece en la obra que se llama Sporting Man, que diga que no hay ni más ni menos que un traficante de drogas. Totalmente. Porque las drogas no es una cosa de ahora. Estamos hablando, esto está ambientado en los años 30, en el sur de los Estados Unidos, efectivamente, y es una historia de amor porque Porgy, que es un pobre cojo, gordo y demás, ama con locura a Bess y ve cómo Bess pues la termina. Hace unos años tuvimos la suerte de que en Córdoba, hace ya muchos años, vino una producción del Teatro de Harlem, que vinieron al Gran Teatro y fue una representación apabullante y es espectacular. De esta ópera también recomendar el número precisamente en el que Bess va a escapar con este personaje tan negativo, que se llama There's a Boat That's Leaving Soon, en el cual es como que la seduce para irse con él. Y el final, que es un final muy ambiguo, porque parece que es positivo, sí, pero no, es una obra muy compleja a nivel de desarrollo de la trama. Es una maravilla y es la ópera del siglo XX por excelencia, bajo mi modesto criterio. También, por tomar referencia de Gershwin, recuerdo que en la película Fantasía 2000, uno de los números más bonitos La Rhapsody in Blue. Es el Rhapsody in Blue, que es esta historia que cuentan en Nueva York, clásico de el chaval que quiere empezar a tocar la batería, el hombre que busca trabajo. Fíjate, la Rhapsody in Blue ha dado para haber sido banda sonora hace ya muchos años de un anuncio de Central Lechera Asturiana. Fíjate lo que es, pero hace muchos que años. Que pegan las vacas, sí, con el adagio es en la, la, la, la. Sí. No, pues aquello era, estaba dentro de un anuncio y me acuerdo que se veían unos pastos con vacas y sonaba, y claro, quedaba, ojo, qué bonito, qué bonito. Hasta para eso ha dado. Y ahora nos traes una versión con una señora, la que alguien conocemos, que canta, sí, copla, que canta saeta, pero que canta americano. Sí, a mí me ha sorprendido porque además esta grabación es de antes de que ella fuese a aquello de Tu cara me suena. Sí. Es bastante antes. Y es que me sorprende que alguien que sabe tanto de su oficio, que sabe tanto y que es tan buena en su oficio, espectacular, tuviese la humildad para irse durante una temporada entera a un programa de televisión, a que, claro, en determinadas pruebas la pudiesen decir, es que has estado bien, has estado mal. Pero lo de esta mujer y su voz y ese instrumento que tiene en las cuerdas vocales y en su diafragma, es una cosa, es un caso aparte. A mí, esta versión me ha dejado loco porque es que hace una serie de barbaridades con la voz que son dignas de escuchar. Y aparte vamos a ver un cambio de registro porque venimos de jazz sinfónico, jazz escénico o de concierto a una versión más de estudio. Esto entra más en una versión estándar del jazz, porque de hecho del Summertime se han hecho infinidad de versiones. Digamos que la más conocida es la que hizo Ella Fitzgerald con Louis Armstrong. Y ya era una versión más en tono jazzístico. Un jazz clásico, pero ya no había, huía de la formalidad del Summertime de la ópera. Ajá. Y a partir de ahí, pues hay multitud de versiones y esta es, desde luego, para mí es una, se ha puesto, está en el top 3 de mis favoritas. Pues cuando Javi nos dé permiso, la escuchamos. On his heart, truth that is rich. Bueno, pues haya quedado. La Luisiana pasa por Málaga. Eso parece. Nada, espectacular. No sé qué te ha parecido. Maravilloso. Y aparte, ver a Diana Navarro tan fuera de su elemento y tan sola, ya no y dices, wow, es otra dimensión. Pues nada, pues un cachito más de la canción Transparente y que nos despedimos hasta el año que viene. El año que viene nos volvemos a escuchar. Exactamente. Adiós. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com, escúchanos. Esta música con tanto flow, que tiene, esto es flow y groove. ¡Todo en el flow! No, esto es flow y groove en su máxima expresión. ¡Claro que sí, hermano! Bueno, no sé por qué habla así este tío, que parece. ¡Voy a poner la voz de hablar así! Tú estás escuchando. ¿Tú sabes quién está cantando esto? Soy un señor con mucho espíritu. Este es un señor que se llama Maurice White. ¿Vale? Nos cuadramos, don Maurice White. Deberías. A los pies de Maurice White. Deberías de cuadrarte ante este señor, porque esto es una auténtica maravilla de la historia de la música. Este fue lo que escuchamos en el concierto de homenaje, que lo hacía un tío así muy alto con un sombrero. Sí, señor. No recuerdo el nombre del artista, perdón. No, esta la cantaba. ¿El Jonas Brothers? No. John Legend, coño. Ah, John Legend, es verdad. Jesucristo Superstar, ese tan bueno que habéis tenido. Bueno. Pues nada, oye, que esto no sirve para decir adiós por este año. So pena que hagamos un directo, que no sé si lo haremos. Tendremos que verlo con la técnica de. Yo tiro así el guante, pero no sé. Oye, que a lo mejor. Que a lo mejor no hay que venir a cara de perro el día de Nochebuena ni nada de eso. No hay que venir a cara de perro, sino hacer un programa, decimos, hacemos un directo, una hora amable. Formato para Paradigma. Las campanadas en Paradigma Media. Claro, claro que sí, hombre. Desde la Plaza de las Tendillas en directo y nos vamos con un. Claro, claro que sí, sí, señor. Bueno, pues nada, que oye, que hemos tenido aquí de todo un poco esta semana. Ha sido una delicia y agradecemos pues a Mónica Bufil, a Emilia Pirbo y a David González por la sesión de poesía, acompañada por la hermandad de, yo qué sé. Es que han vuelto a aparecer, no sé si habréis oído todo el podcast, pero ha vuelto a aparecer por aquí una secta con el palo de madera por la calle. La diplomacia. Dando paseos y con un bombo porrón, porrón, popón, que es lo que hay que soportar aquí. Yo ya, esto se está volviendo una semana. Desfile, otra semana, otro. Es la gran pared de la superstición. Peño. También agradecemos a Javier Ruiz, ya sí. El jefe que ha venido con nosotros. Bueno, a Javi Ruiz un poco menos. Y a nuestro héroe de Olóboros. A José María, que hemos estado hoy al pie del cañón, hemos estado hablando. ¿Cómo era? Del preparacionismo. O del. Preparacionismo o del milenarismo. El milenarismo, como todos he sabido, va a llegar. Pues nada. Ay, ¿quién está por ahí? Sí, pues sí. Vale, dame la palabra. ¡Hablamos de mí! Pero vamos a ver, ¿cómo se mezcla aquí a...? Esto solo será aquí, en este rincón de la galaxia, juntar a Erwin on Fire con Fernando Arrabal hablando del milenarismo. Fantástico. Impresionante. Si la gente quiere las procesiones de Semana Santa, hombre, amigos. Ya hubiese sido el culmen. Si la gente quiere que sigamos con esta estupenda amalgama teórica, por favor, háganse socios de Paradigma Media Andalucía, donde en la web podrán encontrar pues todas las variedades de asociación que pueden encontrar, ¿no? Por supuesto, esto hay que mantenerlo de alguna manera y, hombre, hacerse socios, hombre, 5 pavillos al mes, pues oye, pues tampoco es gran cosa, ¿no? Entonces, nada, pues que lo dejamos, que nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene con más Gershwin, con más Gershwin, con más en Wind and Fire, con más preparacionismo, con más de todo, absolutamente de todo. Adiós. Hasta luego.